Estás escuchando Mañana será tarde con Elena Romero. Y bueno, empezamos hablando de música, y es que según leíamos en la red, el estreno del último videoclip de Lady Gaga arrasa en internet. 2 semanas después de su estreno, la canción ronda ya los 20 millones de reproducciones, superando las cifras de su anterior éxito, Alejandro. Más noticias, Rubén. Bueno, y es que Pete Doherty ofrecerá 2 conciertos en España los próximos 17 y 18 de abril en Madrid y Barcelona. Considerados por mucho como el Elephant Terrible del rock, llega de nuevo a nuestro país, actuando el 17 de abril en la Yugoslava de Madrid y el 18 en la Sala Polo de Barcelona. El músico nos presentará en directo su nuevo disco en solitario, Grace Wendersland, en el que ha contado con Brahan Cox de Blur a la guitarra y de Stephen Druid de Blur y posteriormente de Monse D a los mandos de reproducción. ¿Estás enterado? Más noticias, Rubén. Bueno, el Festival de Música Indie Contemporánea de Albuquerque continúa confirmando asistentes a este evento. Y esta semana encontramos en cartel artistas como De La Fe y Las Flores Azules, Triángulo de Amor Bizarro, Ellos, El Columpio Asesino, La Bien Querida y muchos, muchos más. Bueno, y es que además el plazo de inscripción para el 7º concurso de Grupo Revelación Nacional continúa abierto a nuevas inscripciones hasta el próximo 20 de marzo. Muy bonito, me gusta. Más noticias. Ya seguro, por segundo año consecutivo, nos perderemos el Extremúsica, que no se celebrará tampoco este año 2011. Así que, amantes del rock español, tenéis que buscar alternativas, como puede ser el Viña Rock, que fusiona rock, reggae, hip hop y pop, entre otros. Uy, no me gusta eso. Y por último, es de Bande Duende, grupo pancense que mezcla rumba con reggae, funky, bossa nova, pop, gatino y flamenco, ofrecerá este fin de semana 2 conciertos en la Sala Mercantil de Badajoz para que ninguno de sus fans se quede sin entrada. Araña de sus rincones, guarda secretos donde la calle no tiene nombre, donde las norias irán al soniquete de Calamaro y se extrapola el alma de duende de los gitanos, donde entre bambalinas esconden los niños su vida china, un ramillete de piruleta para el soñador, que en una bulería por Camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón de bandido legendario, pobre canalla sin suerte, y una tribu de lirones no le dejan despertar, bajo un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal, pinta garabato en las goteras de la noche, cantas bailan a la luna con su abanico de mil colores, revuelo de espaldas, la calor del mediodía, y el cielo pa' los bolsillos que no se han llenado la vía. Desde paraguas, el chaparrón de agosto moja las cabras, en las esquinas de cartulina ladran los perros. Suena flamenco de un camaleón, alma de bufón, pirata de ron, la loca cordura de los toreros. Donde entre bambalinas esconde los niños suspira china, ramillete de piruletas para el soñador. Por Camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, pobre canalla sin suerte, una tribu de lirones no le dejan despertar. A un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta garabato en la costera de la noche, canta bailar a la luna. Su abanico de mil colores, revuelo de espaldas, la calor del mediodía, el cielo para los bolsillos, que no se ha llenado la vía, pinta garabato en la costera de la noche, ya para bailar a la luna. Su abanico de mil colores, revuelo de espaldas, la calor del mediodía, el cielo para los bolsillos, que no se ha llenado la vía. Y después de esta canción 13 del Desván del Duende, pasamos a nuestra agenda express de conciertos en Extremadura. Buenas tardes, queridos radioyentes. Desde hoy hasta el próximo 20 de marzo, el Teatro López de Ayala de Badajoz recoge el espectáculo musical Hoy no me puedo levantar, con dos sesiones diarias que te harán grandes canciones que te levanten de asiento. Y en Mérida, Kino presentará en el Bujío Bar La vida en tu comedia, un trabajo autoproducido y autoeditado por él que mezcla rock, jazz, funk, reggae y hip hop. El próximo lunes día 18 en la sala Aftasí de Badajoz ofrece a dos monologuistas en la misma noche, Quique Matilla y Sinacio, Noche de Humor en Badajoz. Esa misma noche en Cáceres, Doctor Sapo llega en concierto a la sala Barroco. En Mérida, Pedra, banda originaria de Presencia que rinde tributo a Extremadura, actuará ese mismo viernes 18 en la Taona Nueva en Mérida. Y en la Sala Trajano, también de Mérida, llega la obra de teatro La violación de Lucrecia, poema dramático de Shakespeare protagonizado por Nuria Esper. We'll be right back. ahora pasamos al momento del programa más esperado por nuestros colaboradores, en el que les tocará mostrarnos su conocimiento televisivo y radiofónico. Arranca nuestro particular, somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Más, Jaime, nuestro técnico, nos va a poner nuestra primera sintonía. Dicho es un canijo pequeñito, que llega muy alto para hacer un buen capón. Dicho chito de un terremoto que destroza todo, su famoso tiro del gato es de lo mejor. Carlitos, ¿cuál es la respuesta? Pues es Chicho Terremoto. Muy bien, Chicho. ¿Y qué nos cuentas de él? Pues yo recuerdo que era una serie japonesa que se emitía en España en la década de los 90 y que contaba las historias de un travieso niño al que se le daban bastante bien los deportes, en especial el baloncesto. Sí, terminó ingresando en el... En el equipo de baloncesto de los Búfalos, ya que se cruzó un día con Antonio, el capitán del equipo, y este le insistió en el ingreso en el equipo. Chicho al final terminó entrando, pero cuando se enteró de que la entrenadora llevaba puesta ropa interior blanca. Claro, porque Chicho, su primera... Vamos, yo recuerdo que lo que le gustaban eran las mujeres y las bragas blancas. Sí. Era algo muy... Y el baloncesto también. El baloncesto le encantaba. Yo, la verdad, que esta serie la recuerdo borrosa. No tengo... Hombre, es que hace mucho tiempo que se emitió. Ya te digo, yo creo que se emitió a mediados de los 90, puede ser. No sé, antes o después, sobre esa época. Bueno, pues un día encontré en internet que la versión emitida en España es una adaptación de la que se hizo en Italia y no de la original realizada en Japón, ya que ciertas frases y nombres de personajes se respetaban y no se emitían. Que yo creo que la que todos recordamos es la de Tres Puntos, colega. Sí, sí, es así. Bueno, yo es que de esta serie puedo incluir a mi lista de series que no he visto. A Rubén le vamos a suspender la asignatura de televisión porque es que nunca se sabe nada, ¿eh? Nunca. Esperemos que la siguiente... Hombre, hay algunas que sí, otras que no. Igual que habrá películas que yo no he visto y tú sí, o viceversa, no sé. Claro, sí, aquí no todo. Bueno, y bueno, ¿qué más nos cuentas? ¿Algo por más? Último decir que el año de inicio de la serie fue en 1981 y su fin llegó un año después. A España llegó más tarde la emisión. Bastante más tarde, porque la recuerdo yo de cuando era pequeña y nosotros somos de los 90. Sí, sí. Así es que llegó bastante más tarde. Bueno, pues venga, Jaime, ponos la siguiente. Un, dos, tres, que parece que por fin Rubén se sabe una serie. Sí, una esta es mía, esta me la sé yo. Nos la va a contar. Esta venga. Es Harry Tata. Claro que sí. Y punto. Bueno, Carlitos, tú también lo sabrías, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues venga, Rubén, háblanos un poquito de ella. Bueno, pues esto, quien no haya visto, lo siento, pero aquí sí que ya no tiene infancia. Luego. No me acuerdo si estaba primero en Antena 3 y después pasó a TV5 o viceversa, pero yo tampoco, sí sé yo que... Yo creo que está pasado por Televisión Española. Eso también sí. Puede ser. Y actualmente está en Disney Channel. Claro, porque era... coetáneo, vamos a decirlo, al Club Disney. Sí, claro. Y bueno, era un programa de televisión infantil, por supuesto, porque... Sigo, bueno, también no pueden ver infantil, los mayores, ¿eh? Mayores, pero... Porque a mí los trucos de Art Attack me vienen muy bien para mis trabajos de monitora. Sí, bueno, y nos enseñaban a hacer cuadros de alguna manera, manualidades con el clásico mejunje Art Attack. Cola y agua. Claro. Mezclada a partes iguales, a partes iguales. Que no se olvide ese detalle, que si no... Es mágico, es genial, se mezcla. Y bueno, podríamos hacer todo tipo de cosas con eso y con las pinturas acrílicas, que te decía siempre. Y bueno, el presentador era Jordi Cruz, que era precisamente antes, creo que también era de Cruz Disney. Sí, sí, por eso pasó ahí. Y actualmente anuncia pasta. Sí. Con el mejunje de Artatas también, Carlito, ¿no? Se ríe, no entiendo por qué se esconde. Es que me hace gracia pasar de un programa de infantil a anunciar pasta. No, bueno, es que la cocina puede ser también una manualidad. Os digo que Jordi Cruz también... Que también que la gente hace también collares con macarrones y ahí se mezclan las dos cosas. Es más, en algún programa también habrá tenido que hacer una manualidad con... Pues seguro que sí. Con pasta, y seguro, sí. Por eso, que seguro que Jordi Cruz ha hecho algo. Y también que yo recuerdo a Jordi Cruz, que es actor de doblaje, porque la voz de Bichos, del protagonista de Bichos, sí, es... Sí, cierto. O sea, que no solo se ha dedicado a Art Attack y al Club Disney. Está fichado por Disney, porque esa sí, peli también es de también, Disney Pixar. Disney Pixar, cierto, verdad, es un habitual de Disney. Y bueno, ¿quién no se acuerda del Manita? Madre del Manita, que hacía dibujos a los Era grandes. Un artista. Sí, lo hacía era con, un artista. Con sal en fondo negro, lo hacía como en fondo blanco con semilla. Y con cualquier cosa. Nunca sé de qué era la semilla, pero era semilla. Yo, de pequeña, porque yo era muy fan de Art Attack, y ahora mismo lo noto, porque, madre mía, qué enredos, ¿eh? Yo es que siempre lo he pensado en hacer en mi casa algo con los botes de sal, porque es que era maravilloso. Lo que pasa es que siempre he sido realista con lo mal que dibujo. Entonces, yo sabía que eso no iba a salir nunca. Pero después bueno. También había otro, como el cabezón, que nunca le salía Hola, ninguna soy de las yo, manualidades. El cabezón. Pero te recordaba con qué se hacía. Sí, sí, pero cuando siempre... él hacía la pizarra... Siempre se le caía, muchas veces se le caía. Se le caía. Sobre todo, cuando intentaba imitar Manita, pues no. Y bueno, también hay que recordar el decorado. El decorado. No sé, ahí del decorado de ese estuche, sí, estuche gigante de madera que era todo. La mesa y los pegotes de pintura la cama donde aparecía tumbado Jordi Cruz, que era creo el fondo que era blanco, sí, un afila lápiz, no, ay, un bote de goma de pegamento de contacto, sí, creo, de pintura con las botas colgando y... sí, estaba sí, genial, sí, sí, es verdad. Es que a mí Art Attack siempre me encanta ese programa. Yo sí, cuando lo pillo en Disney Channel de verdad que lo veo, porque siempre aprendes algo nuevo. Ahora que lo pienso, el Manitas ha dado lugar a muchos grafiteros de España. Yo creo que entró esa claro, gana de hacer dibujos a lo grande, ¿no? Claro, los grafiteros se dieron cuenta que la sal en la pared se caía y pues, lo cambiaron por el spray, ¿no? Sí, yo creo que va a ser eso. También. Y bueno, en cuanto a misión, no sé, en España... No... Bastantes años lleva, porque continúa eso. Bueno, sí, sí, yo estaba hablando en pasado, sí. Bueno, sé... Esa serie sería del 2000, no creo recordar, o así, 98, no 2000, 2001. Pero sí sé que era una versión de otra claro. Anterior que se llevaba bastante más tiempo. Y de hecho es un programa a nivel mundial, que no solo se emite en España, sino a nivel... Yo, claro, por eso de... Vamos, yo he... Una telefórmula, por ejemplo. Sí, yo he escuchado la versión latinoamericana. Pero en Inglaterra también supongo que habrá, y no sé, en diferentes bueno, países. Bueno, y simplemente el Manitas no es español, eso se notaba. No, notaba, está claramente. Bastante claro. Y creo recordar que es inglés. Sí, pues posible, no lo sé. Además tenía yo lo recuerdo. Yo le siempre he dicho que era alemán, le he visto cara de alemán. No, yo le vi a cara de es de algún país extranjero, yo me acuerdo, por mi afición al coche, de alguna vez que salía algún coche con la matrícula en amarilla. Y creo que recuerdo que la matrícula amarilla creo que es en Inglaterra y Francia puede ser. Así que uno de esos dos países. Bueno, Rubén, otro día así nos que... hablas de coches, ¿vale? No, yo os digo que de uno de esos dos países que bueno, estábamos aquí debatiendo. Pues yo creo que ya nos queda nada más que decir de Art Attack. Así es que con Jaime riñéndonos desde el otro lado del estudio porque está ya ahí mirándonos con que hablamos mucho, vamos a pasar a la sección de cine de Carlito. Oh, Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Carlito? Bueno, pues voy a hablar de los estrenos de esta semana en el cine. Y antes que nada quería hacer mención a Torrente 4, Lethal Crisis. Bueno, claro que sí, Torrente, por favor. ¡Qué película! La semana pasada no tuvimos programa y no pudimos hablar de él, así es que le vamos a dar una oportunidad este año porque menudo taquillazo que ha tenido este fin de semana en los cines, ¿eh?, de España. Bueno, pues sí, yo tenía mono de hablar sobre esta película y la vi el sábado y me pareció bastante buena, la verdad, muy entretenida y que te ríes mucho con ella. Bueno. ¿Y tú qué piensas, Rubén? Yo... Rubén también la ha visto, la única que no la he visto soy yo. El mismo día que Carlitos también, en otro punto de España, pero... Bueno, yo no sé si Carlos la vio en 3D, está bastante bien. No, yo la vi. Está bastante bien, otra cosa es que tampoco es que el 3D sea una... Porque no es... Bueno, pero solo en un par de escenas, se luce el 3D, no es una película para lucirse en 3D, pero me pareció que tenía bastante calidad en cuanto a la grabación y tal. Yo creo que después de la promoción que se está pegando Santiago Segura con la película, lo mínimo es que sea un poco digna, porque... Están todas las cadenas. No, sí, no te decepciona, la verdad, pero hay gente que piensa que las primeras películas son las mejores y a mí es que la verdad que la primera y la segunda me encantaron y no es que me haya decepcionado, sino que me gusta, pero no tanto como esas y dos. Una duda que me surge, ¿Buenafuente sale también en la versión cuarta? Sí. O sea, igual que la tercera. Cuatro. Sí. Las no, cuatro. Sí, Buenafuente salió en todas las películas de Torrente. No, creo que los que han salido en las cuatro películas son Tony Leblanc, sí. Y Cañita Brava, creo. Y Buenafuente también ha salido en todas. Buenafuente. Yo no reconocí la primera, la segunda. Pues yo no sé, yo tenía entendido eso, a lo mejor me estoy confundiendo, tampoco lo quiero asegurar, pero yo juraría que sí. Pues no lo sé, yo recuerdo haberlo visto en la Y Belén Esteban, en esta cuarta película. Sí, Belén Esteban, que. Podemos decir el papel de desempeña. Pues no lo sé, porque yo creo que ya no queda nadie en España que no haya visto Torrente, excepto yo, así es que a mí no me lo contéis. Hombre, si queremos... Es que podría decir una cosa que... A ver, fan de Belén Esteban, que se tapen los oídos, ¿no? Sí. Pues bueno, ya habéis escuchado. Pero... A ver, dilo. Belén Esteban muere en la película y ves cómo muere, o sea, es algo magnífico. Pero que nos ha roto el final de la película por No es el final, no es el final. Da igual, pero qué fuerte. Es otro de los actores más. Eso es otra cosa de que a mí no me ha gustado de... No me ha gustado de esta película, que es que salen demasiado famosos. Ha habido muchísimo reparto. Claro, pero es que yo creo que... A mí me parece... Es que yo, de hecho, estoy segura y de muchos, que... muchos han ido sin cobrar. Bueno, es que también, mayoría. Obviamente hay muchísimos personajes que han salido en una escena, a lo mejor, de 10 segundos. Y tampoco le vas a exigir que te pague por salir una película en 10 segundos. No sé, me parece indigno, ¿no? Ya, pero la vida de un famoso es muy compleja. ¿Cómo? También, verdad. Pero que yo lo que digo, que o sea, que Torrente, si tiene la promoción que tiene, si ha conseguido tantísimos espectadores como ha conseguido en un solo fin de semana, que de hecho se ha convertido en la película más vista de la historia del cine español en un fin de semana. O sea, Torrente 4. Sí, Torrente 4. Y yo creo que, vamos, es lo mínimo. Menuda promoción que se marca. Sí, la verdad es que el sábado el cine estaba a reventar. Ya. Y encima aquí, en el Cine Conquistadores de Badajoz, tengo entendido que hay como 4 salas para esa película. 3, bueno. Tenía 2 salas en 3D y una en normal. Bueno. Y no, supongo que en todas las sesiones estarían las salas abarrotadas, vamos, hasta en la última. Muy fuerte. Pero bueno, ya... Nada, a ver si me dignáis a verla. Que no prometo nada, porque la verdad que no me entusiasma demasiado la película, pero yo lo intentaré a ver. Venga, Carlitos, cuéntanos los estrenos de esta semana. Bueno, pues sobre los estrenos de esta semana, he de decir que todos se estrenan el viernes 18 de marzo. Y para comenzar vamos a hablar de El mundo según Barney, que es un drama italo-canadiense dirigido por Richard Lewis. Y dentro del reparto están Paul Giamatti y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Exactamente, trata sobre la historia de un hombre aparentemente corriente que tiene una vida extraordinaria. Barney, que es el personaje protagonizado por Paul Giamatti, recorre 4 décadas y 2 continentes y nos lleva por los numerosos momentos de su vida, tanto buenos como malos. Y a lo largo de esta película se muestran los problemas que tuvo durante el pasado, de los cuales sale a relucir a través de un libro publicado por su peor enemigo. Pero ese no es el mayor problema, ya que sucede un hecho inesperado para él, que es la desaparición de su mejor amigo, y del cual es el principal sospechoso, en cuyo caso intentará darse a conocer a los demás para resolver este caso. Me encanta Carlitos lo bien que trabaja y la sinopsis que nos trae todas las semanas de cada película, ¿eh? Que pues, ya él, si no la ves, se encarga de contarnos todo al detalle. Bueno, bueno, intentando hacer que los oyentes se metan en la historia. Bueno, venga, Carlitos, ¿qué más? No? Bueno, pues la siguiente película tiene pinta de ser un taquillazo. Es El Rito, que es un thriller sobrenatural de género estadounidense, de nacionalidad estadounidense, y cuyo reparto, entre otros, está Anthony Hopkins y Colin O'Donoghue. La sinopsis cuenta la historia del seminarista Michael Kovac, protagonizado por Colin O'Donoghue, al que envían a estudiar exorcismo al Vaticano. Este hombre posee un profundo escepticismo como armadura, la cual hace que Michael desafíe a sus superiores a buscar el problema en psiquiatría en vez de en demonios a la hora de tratar con personas poseídas. Pero su armadura no empieza a caer hasta que lo envían como aprendiz del padre Lucas, protagonizado por Anthony Hopkins, un legendario sacerdote con miles de exorcismos en su haber. Poco a poco, Michael se entrama en un misterioso caso que parece trascender incluso de la habilidad del padre Lucas y empieza a vislumbrar un fenómeno que la ciencia no puede explicar ni controlar, un mal tan violento y terrorífico que le lleva a poner en tela de juicio todo en lo que cree. Bueno, pues la verdad que yo hacía tiempo que no escuchaba una película que tratase a la iglesia, que siempre es un modo habitual. Y al exorcismo también. Hace ya tiempo. Tiene buena pinta esa película. Sí. Ahora vamos a hablar de una película animada como es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, qué nombre, sí, más ingenioso. Que es una película americana que trata sobre la famosa historia de amor de Shakespeare, la cual experimenta una transformación disparatada y tremendamente divertida, ya que los protagonistas son enanos de jardín. ¡Qué guay! Romeo, cuya voz la pone James McAvoy, y Julieta, en la versión original, exactamente, que la voz es de Emily Blunt, tienen que superar un sinfín de obstáculos al verse envueltos en una disputa entre vecinos. ¿Podrá esta pareja vivir feliz para siempre entre flamencos, rosas de plástico y demenciales carreras de cortacésped? Bueno, pues a ver con qué voces nos sorprenden en la versión española, ¿no? A ver. Yo tengo ya curiosidad. Ahora vamos a hablar de Nunca me abandones, que es un drama de nacionalidad inglesa y estadounidense. Y en el reparto está Keira Knightley, que protagonizaba, como supongo que sabréis, la película de Piratas del Caribe, la saga de Piratas del Caribe. Ah, sí, y la de los actuales también sale. Creo que sí, creo que sí, también sí, sale, que la he visto hace poco. Y bueno, la película trata sobre Casey, Tommy y Ruth. Las cuales pasan su infancia en un internado inglés, donde descubren un tenebroso e inquietante secreto acerca de su futuro. Cuando dejan atrás este refugio que les brinda el colegio y se aproximan al devastador destino que los aguarda en su edad adulta, tienen también que hacer frente a los profundos sentimientos del amor, los celos y la traición que amenazan con separarlos. Pues nada, interesante. Y por último voy a hablar de una película española dirigida por Enrique Gabriel que se llama Vidas Pequeñas. Y tiene un reparto bastante conocido, hablando en ámbito nacional, como es Ángela Molina. Sí, Ángela Molina, que es una actriz conocida, que no sé si... Vamos, del clan Molina. No sé quién es, pero de ellos, pero... Después también trabaja Emilio Gutiérrez Cava. Yo hace tiempo que no veía a ese hombre también en el cine. Bueno, de hecho, creo que la última vez que lo he visto ha sido en Amar en tiempos revueltos, en la serie. También está Ana Fernández en el reparto, sí, que la protagonista de los protegidos. Exactamente, la protagonista de los protegidos. Sí, que también salía en Cuestión de Sexo. Es verdad, era la hija de Gonzalo y no me acuerdo del personaje de Pilar Castro. Protagonista de Cuestión de Sexos. Roberto Enríquez, que es el protagonista de Hispania. Y también uno de los personajes principales, entre comillas, de Gordos. La película Gordos de, sí, de Daniel Sánchez-Arevalo, y también sale en Azul Oscuro y Negro. Y por último, Alicia Borrachero, que no sé si la conoceréis, actuaba en Hospital Central. Sí, y... era Kuruz, ¿no? La mujer, sí, de Vilche. Sí, exactamente. Y después creo que se fue de aventura a una película conocida como son las Crónicas de Narnia, a Estados Unidos. Y no sé si fue la segunda o la tercera película en la que trabajó ella. Yo eso no lo sabía. Bueno, ¿y de qué trata, Carlos? Esta película trata sobre la crisis y la pésima gestión en sus negocios, las cuales han llevado a esta diseñadora, a Bárbara Helguera, a la quiebra. Devorada por la frustración, perseguida por los acreedores, su fuga hacia adelante la impulsa a aislarse del mundo. El azar la hace toparse con Andrés, un anacoreta que actúa de estatua viviente en un hipermercado extrarradio, quien le invita a instalarse junto a él en su cabaña en el camping Vista Hermosa, fuera de Madrid, el cual es un universo tan opuesto al suyo que le produce rechazo a la vez que le fascina. Bárbara conocerá múltiples y dispares vidas cuyo denominador común es la ausencia de dinero, pero también conocerá el amor. Bueno, pues habrá que verlo, que el cine español siempre tenemos que mencionar. Y también tenemos que hacer una mención especial esta semana a... Bueno, tú nos cuentas, Carlos, que eres el experto en cine. Bueno, pues vamos a hablar esta semana sobre el Festival de Cine Solidario que se celebra en Cáceres y cuyos beneficios irán destinados a ONG Comité Ipiranga e Hijos del Sol Inti Raimi. A lo largo de esta semana se están proyectando diferentes películas españolas y el festival culminará con la entrega de premios San Pancracio este sábado en Cáceres, del cual os hablaremos en el siguiente programa. Claro que sí, que habrá que hacemos algo informativo sobre el San Pancracio. Así es que pues nada, ya con Jaime metiéndonos prisa porque se nos va el tiempo, nos vamos a despedir, pero vamos a hacer antes los saludos, que creo que la semana pasada se nos ha olvidado. Y empiezas tú, Carlos, que tienes uno especial, ¿no? Sí, yo tengo un saludo especial para uno de mis mejores amigos, que es Javi. Javi, su hermano José, también amigo mío, que están pasando ahora por un mal momento. Y vamos, ya tenía pensado mandarles el saludo, pero en esta ocasión con más motivo. Que la vida siga adelante y que con fuerza para adelante, que tienen apoyo y tienen nuestra amistad para siempre. Bueno, pues yo le voy a mandar un saludo a Curro y Guille, que son los amigos de Carlos, que tenían que estar hoy con nosotros, pero por una razón X no han podido venir. Así es que, Curro y Guille, que sois nuestros oyentes más fieles, venís la semana que viene, que yo os quiero conocer, Rubén también, ¿no? Sí, sí, aquí hay hueco para todos, no os preocupéis. Tenéis aquí dos asientos con vuestro nombre reservado, así es que, por favor, la semana que viene. ¿Y tú, Rubén? Bueno, pues yo se lo dedico a un par de amigos míos de Zafra, a mi amigo Samu y Mati, y por ahí andarán, pues a ver si lo escuchan. Un saludo para todos. Y bueno, pues ya nos despedimos hasta la semana que viene. Antes, recordaros la dirección del blog, que Rubén lleva prometiendo prepararlo mucho tiempo. Ya podéis ver nuestro... se lo ha aprendido ya. Sí, sí, ya podéis ver nuestro... Sí. Pues venga, dínosla. Tomorrow puede ser toolate.blogspot.com. ¿Y el correo? Tomorrow será tarde@gmail.com. Muy bien. Bueno, y pues... bueno, deciros que ya en el blog tenemos nuestro Twitter de todos los componentes del programa para que nos sigáis ahí a ver qué es lo que ponemos. Para que nos un poquito más. Sí, un poco. Bueno, pues nada, ya os dejamos con la semana que viene la recomendación musical, que esta semana también nos la va a hacer Rubén porque nunca nos ha hecho ninguno. Así es que, ¿cuál es? El tema es de Dilated People, en el que colabora Kanye West, y se llama This Way. Bueno, pues nada, nos sorprenderá con su buena raperilla. Y nada, recordaros que volvemos dentro de 7 días, así es que pasen una feliz semana. Adiós. Hasta pronto. I can't live my life this way, continually get high instead of run around like one bird down. It's a new day, gotta do it big just to get by. Show no respect, can't live that way. You hold my check, can't live that way. Without my chick on deck, can't live that way. They say what they like, but I've been that way. My moves calculated through the lens. Almost here, success will be the best revenge. Man, from Clint East to Kanye West, the sun can't chill, but every day it sets. My favorite. just because I got a girlfriend. My freak girl told me now she a Christian. My white girl wanna move back to Michigan. I'm pulling girls off the bench like a six man. I'm in the club doing the same old two-step, while Omega's doing the same old two-step. I had my money on my mind, I was thinking green. She had pledged, aka she was picking green. I want a good girl, she want a gentleman. We saying the same thing like a synonym. I wasn't really spitting game, I was scrimmaging. My penmanship so hard it needs censorship. I'm a Chicago wind, till Chicago wins, till we blow like Chicago wind. I don't know what's better, getting laid or getting paid. I just know when I'm getting one, the other's getting away. This way, believe I know the drama, kid named the park. I learned before the hot flame came to spark. It's like before the pop fame came to park. But this industry, you play with your life, man. They're playing with your rent, food, water, and lights, man. That's why a rocker brings it like that old Toddy T-Jam, the battle ram. Then I'm off to Amsterdam to rest up for strength, to deal with this weight, to deal with these deals, to deal with this hate. I dedicate this to Jam Master J. Run DMC, show me how to walk this way. Now, you feeling like I'm feeling right now. Clap.